Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Mis queridos oyentes, estamos en Grano de Poesía hoy con una presencia maravillosa. Un poeta negro nació en una de esas islas de las Antillas por allá en 1913, en la isla de la Martinica, y aunque hablaba en francés, su poesía bien traducida llegaba a nosotros como espíritu de libertad, de independencia, de la liberación de la raza negra, de tantos esclavismos, de tantas exclusiones, de tantas segregaciones como han sido víctimas. Y en ese ser, con solamente su poesía, logró el milagro de restituirle al negro toda su dignidad. Compartamos, amables oyentes, algunos de los poemas de este ese ser, el antillano. Elegía. El hibisco no es más que un ojo reventado de donde pende el hilo de una larga mirada, las trompetas de esparavanes, el gran sable negro de los flamboyanes, el crepúsculo llavero siempre tintineante, las arecas indolentes, soles que jamás se pusieron por traspasadas por un alfiler, que las tierras que se saltan la tapa de los sesos no dudan nunca en incrustarse hasta el corazón, los fantasmas horrorosos, Orión, la extática mariposa que los pólenes mágicos crucificaron sobre la puerta de las noches cimbreantes, los bellos tirabuzones negros de las cañafístulas mulatas altaneras, cuyo cuello tiembla levemente bajo la guillotina. Y no te sorprendas si en la noche gimo más hondamente o si mis manos estrangulan más sordamente, es el tropel de viejas penas que hacia mi olor negro y rojo en escolopendra alarga la cabeza y con una insistencia en el hocico aún blanda y desmañada, busca más adentro mi corazón. De nada me sirve entonces apretarle contra el tuyo y perderme en la espesura de tus brazos, que acaba por encontrarlo y muy gravemente, de manera siempre nueva, lo lame amorosamente hasta que brota salvaje la primera sangre bajo las bruscas garras desplegadas del desastre. Ese ser fue a Francia a educarse, a estudiar. Allí participó en numerosos eventos de poesía y también en eventos políticos, como que la época se prestaba para ello era una época de liberaciones, de conflictos, y luego retorna a su isla querida, a su Fort-de-France, la capital de Martinica, y allí cualquier día de los años 90 tuve la fortuna de conocerlo, de tratarlo, de compartir con él un café delicioso. Y nos sigue diciendo Aimé Césaire: se anuncian balazos. En la orilla del mundo estoy esperando a los viajeros que nunca llegarán. Denme la leche del infante, el pan de lluvia, las harinas de la medianoche, el baobab. Mis manos se espinaron entre matorrales de astros, pero fueron curadas por la espuma y desatadas por el tiempo. La imagen de la prisión y la fulminante geometría trigonométrica para mi sueño con manecillas de reloj retrasado, para mi rencor hundido por la carga, para mis gigantescos árboles de Tasmania, para mi fortaleza de Papúa, para mis auroras boreales, mis hermanas. Amantes, mi amiga, mi mujer, mi foca, oh, todas mis maravillosas amistades, mi amiga, mi amor, mi muerte, mi reposo, mis furias, mis jaurías, mis malditas sienes y las minas de uranio soterradas en la profundidad de mis inocencias, se desangrarán en comederos de pájaros y las estrellas estéreas serán el nombre común de los leños recolectados en los aluviones de las venas cantantes nocturnas. En el minuto 61 de la última hora, la bailarina invisible disparará a nuestro corazón con infernales balas rojas y flores por vez primera, a la derecha de los días descarnados, sin ojos, sin desconfianza, sin lagos, a la izquierda los fuegos que se ubican en días cortos y avalanchas, en el pabellón negro de dientes blancos con vómito negro, será levantado y sostenido durante tiempo ilimitado por el fuego salvaje de la fraternidad, entre otras masacres. Con todas sus fuerzas chocan el sol y la luna, las estrellas caen para atestiguar la moral con una carga de nervios grises. No tengas temor, atiende a las crecidas aguas que desbordan el límite de los espejos. Han salpicado el lodo en mis ojos y veo yo terriblemente, veo en todas las montañas, en todas las islas, que no queda nada más que algunos malditos colmillos de la impenitente saliva del mar, lejos de los días pasados. Pueblo mío, cuando lejos de los días pasados renazca una cabeza bien puesta sobre tus hombros, reanuda la palabra, despide a los traidores y a los amos, recobrarás el pan y la tierra bendita, tierra restituida. Cuando dejes de ser un juguete sombrío en el carnaval de los otros o en los campos ajenos, el espantapájaros desechado, mañana, cuando mañana, pueblo mío, la derrota del mercenario termina en fiesta, la vergüenza de Occidente se quedará en el corazón de la caña. Pueblo, despierta del mal sueño. Pueblo de abismos remotos. Pueblo de pesadillas dominantes. Pueblo noctámbulo amante del trueno furioso. Mañana estarás muy alto, muy dulce, muy crecido. Y a la marejada tormentosa de las tierras sucederá el arado saludable con otra tempestad. Heme ese ser, con su palabra poética se convirtió en el gran padre de toda la literatura antillana. En él se reflejaron voces tan importantes como la de Nicolás Guillén, como la de Derek Walcott, que luego sería Premio Nobel de Literatura y que nació en la isla de Santa Lucía, en el Caribe, claro. Y también en Colombia, Jorge Artel, por ejemplo, nuestro poeta cartagenero, también bebió de las aguas y de las raíces de este emese ser, cuya palabra fue liberación para su raza, cuyo grito de libertad y de esperanza retumbó por toda América y llegó, volvió a llegar a Europa y se convirtió en grande. La memoria de emese ser no nos abandona. Y nos dice emese ser, perdición. Con nuestras cabezas acorazadas trituraremos el aire nuevo, trituraremos al sol con nuestras grandes palmeras, al suelo lo trituraremos con nuestros pies desnudos y nuestra voz, las flores vigorosas, dormirán en el crujir de los espejos. Y la misma armadura de los artrópodos se rendirá ante el mediodía de siempre sobre los tiernos pechos henchidos por sus fuentes de leche. Entonces ya no surcaremos la frontera de las perdiciones. Un ancho camino de ramificaciones amarillas, tibio, donde embisten los insumisos búfalos coléricos, transcurre desvaneciendo las riendas de los tornados que avanzan hacia los cañaverales que murmuran en los magníficos crepúsculos. Y nos dice emese ser, conquista del alba. Morimos nuestra muerte en bosques de eucaliptus gigantes, acariciando encalladuras de paquebotes absurdos en el país para crecer drosera irrespirable, paciendo en las desembocaduras de las claridades sonámbulas, ebria, muy ebria guirnalda, arrancando demostrativamente nuestros pétalos sonoros en la lluvia campanularia de sangre azul. Morimos. Morimos con miradas creciendo en amores extáticos, en salas carcomidas, sin palabras que se opongan en los bolsillos, como una isla que se hunde en la explosión brumosa de sus pólipos, la noche. Morimos entre sustancias vivientes, hinchadas anecdóticamente de premeditaciones arborizadas, que sólo regocijan, que sólo se insinúan en el corazón mismo de nuestros gritos, que únicamente reverdecen con voces de niño, que solamente trepan a lo largo de los párpados en el peldaño agujereado, miriápodos sagrados, lágrimas silenciosas. Morimos de una muerte blanca floreciendo de mezquitas, su dintel de espléndida ausencia, donde la araña de perlas saliva su ardiente melancolía de mónada convulsiva en la inenarrable conversión del fin. Maravillosa muerte de nada, una esclusa alimentada en las fuentes más secretas de la Ravenala, se ensancha en grupa de gacela desprevenida. Maravillosa muerte de nada. Las sonrisas escapadas al lazo de las complacencias deshácense sin precio de las joyas de su infancia en plena feria de sensitivas, en delantal de ángel, en temporada liminar de mi voz, sobre la suave pendiente de mi voz a voz, en grito para dormirse. Maravillosa muerte de nada. Ah, el penacho depositado de los orgullos pueriles, las ternuras adivinadas. He aquí con puertas más pulidas que las rodillas de la prostitución, el castillo de los relentes, mi ensueño, donde adoro con la aridez de los corazones inútiles. Salvo del triángulo orquial que sangra violento como el silencio de las tierras bajas, brotar en una gloria de trompetas libres con cáscara escarlata, corazón, corazón, sustrayendo a la ancha voz de los precipicios incendiarios y embriagadores tumultos de cabalgata. Morimos. La América española estuvo durante toda la colonia surcada de esclavos. A Cartagena de Indias, por supuesto, llegaban los barcos negreros cargados hasta más no poder para venderlos en subasta pública. Durante la República, en el siglo XIX, a pesar de que se logró la libertad, digámoslo así, de los esclavos, sin embargo no se obtuvo su reivindicación social, porque la América siguió creyendo y pensando que los negros eran una raza inferior. Se necesitó mucho tiempo y sí que todavía se necesita para devolverle a la raza negra toda su dignidad. Nada más recordemos, amables oyentes, lo que fue el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, el Madiba, el gran prócer de la independencia de Sudáfrica, que le devolvió toda la dignidad a su raza. Nelson Mandela es, hoy en día, no digamos el hombre más importante, que eso de importancia no tiene sentido, es el espíritu más humano que pisa sobre la tierra. Negro, por supuesto, admiración de todo el mundo. Poco a poco llegaremos a devolverle al negro su dignidad. Y a esa dignidad se le entregó por entero Aimé Césaire, desde su poesía en la isla de Martinica, en su ciudad de Fort-de-France. Incluso cuando yo lo conocí, era el alcalde de la ciudad y lo fue hasta la hora de su muerte en 1908. 95 años nos vivió Aimé Césaire para cantar su poesía, su hermosísima, su dignificante poesía. Y nos dice, paciencia de signos, sublimes excoriaciones de una carne fraterna y hasta las fogatas rebeldes de mil aldeas azotadas, arenas, fuego, mástil profético de las carenas, fuego, vivero de murenas, fuego, fuego, faroles de situación de una isla en pesadumbre, fuegos, huellas de oscos rebaños que se deletrean en los barros, pedazos de carne cruda, gargajos suspendidos, esponja resumante de hiel, vals de fuego de los céspedes llenos de cucuruchos que caen del impulso frustrado de grandes tabebullas, fuegos de los tizones perdidos en un desierto de llantos y cisternas, huesos, fuegos desecados, mas nunca tan desecados que no palpite un gusano pregonando su carne nueva. Semillas azules del fuego, fuego de los fuegos, testigos de ojos que para las locas venganzas se exhuman y se agrandan, polen, polen, y por los guijarros donde se redondean las bahías nocturnas de suaves manzanillos, buenas naranjas, siempre accesibles a la sinceridad de las sedes largas. Amables oyentes, hemos estado hoy en la presencia maravillosa de Aimé Césaire, con ustedes en la dirección general Isabel Cristina Henao, en la ingeniería de controles Freddy Piedrahíta, y como siempre en la narración y producción, este servidor Hernán Tello Gómez, porque un grano de poesía sazona el mundo.